Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Porque de músicos sinvergüenzas y cocos, todos tenemos un poco. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta... El Lagarteo. Un espacio radial para únicos y diferentes como tú. ¡Oh, yeah! Así que deja tu libro junto a tu taza de café y tus días lluviosos y diviértete con nosotros. Aquí inicia El Lagarteo. De músicos sinvergüenzas y cocos, todos tenemos un poco. Maluma Silvestre. Worldwide, baby. Y yo aquí pensando que tú eres bonita. El Lagartero, culturalmente inculto. Si lo intento, puedo enamorarte. No es casualidad que te tenga cerquita. Ahí. A poca distancia pa' poder besarte. ¡Maluma! Tócame, sé que nos gustamos, no digas que no. Siente con tu mano lo que siento. Es tan irreal que esta te va a gustar. Y es verdad que no he sido un santo y tampoco el peor. Si he sido un mujeriego es por falta de amor. Pero eso con tus brazos se podría cambiar. Y yo quiero vivir bailando. Nos dan la bienvenida en este jueves de locura, 25 de abril del 2019, el último jueves que estamos recibiendo en este cuarto mes de este año 2019. ¡Bienvenido! Decidimos meter toda la energía, la buena vibra a este programa. Bueno, ¿sabes qué? Hoy he planteado hacer un programa diferente a lo acostumbrado, diferente a la estructura, que iba canción, hablábamos un poquito y automáticamente la canción nueva, quizá una canción romántica, depende cómo esté el ambiente, ¿no? Hoy vamos a estar muy musicalizados y también te voy a intentar acompañar con esta vocecita de tarro, pero es lo que hay, ¿no? Bueno, y vamos a tocar un montón de buenos temas a nuestra perfección. ¿Has escuchado del efecto Mandela? No me digas que no, hoy vas a averiguarlo y vas a saber de qué se trata. Dicen muchos que es una teoría de la conspiración, que existen más realidades. Interesante, ¿cierto? Conversar un poquito de esto. Vamos a hablar también de nuestro querido Loro Mero, alcalde de Quito electo. Sí, hay muchas sorpresas. ¿Qué es la hora Borojó? ¿Sabías algo de eso? También te contaremos hoy. Hoy, con esta lluvia fenomenal que tiene Quito, desde las instalaciones de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, te doy la bienvenida y te digo desde ya, hoy vengo Morelio. Hoy vengo a asesinarte con canciones que llegan directo al corazón. Así que no me reclames nada. Soy Kevin Puga y esto es El Lagartero. ¡Bienvenidos todos! Aquí inicia el mejor programa de cada jueves. ¡Arrancamos! ¿Y qué te parece si te dejo con algo de Maná? Pero no viene solo, viene con Pablo Alborán. Sí, señores, bienvenidos cada uno de ustedes. Esto es El Lagartero. Rayando el sol, rayando por ti. Esta pena me duele, me quema sin tu amor. No me has llamado, estoy desesperado. Son muchas lunas las que te he llorado. Rayando el sol. Canción para dar inicio a esta locura llamada Lagartero. Bueno, vamos a poner un poquito de música, lo que salga al azar. Hoy vengo así medio, no sé, contagiado de esta lluvia, de esta melancolía que provoca hacer programa a esta hora, 10 de la noche. Te recuerdo que estoy de 10 a 11 acompañándote mientras escuchamos a Kalimba. Para aquellas personas que no quieren enamorarse. Está muy hablado esto, ¿no? De como que está un poquito seca esta noche. No sé si melancólica. Pero vamos a pasarla bien tú y yo. ¿Qué te parece? Yo no quería quererte. Bueno, bájeme un poquito la música que quiero contarte algo mientras sintonizábamos a este gran cantante mexicano. ¿Escuchaste la noticia de que un poeta, es decir, los poetas ahora ya no solo se mueren de hambre, sino que incluso se mueren electrocutados, algunos? Pues resulta que un poeta marroquí falleció electrocutado en la Feria Regional del Libro de Tetuén, ¿eh? Mira tú, te leo un poquito de esto. un poeta de marroquí, no de Marruecos sería, ¿no? El ayuwoki. Un poeta marroquí. Muchos dirían, valga la redundancia, de Marruecos. Sí, me equivoqué. Dice que un poeta marroquí de 40 años murió el pasado domingo 21 de abril, electrocutado al agarrar un micrófono durante una conferencia que iba a dar y que se estaba celebrando con ocasión de la Feria Regional del Libro de Tetuán. Según informaron medios marroquíes, esta noticia lo dice El Comercio, ¿no? Bueno, dice Mohsin Akrif tenía 40 años y era además presidente de la sección local de la Unión de Escritores Marroquíes, organizadora de la feria, que tuvo que suspender todos los actos tras el trágico incidente. Según cuentan, esta persona estaba lista para dar la conferencia y debido a las intensas lluvias hicieron que se electrocutara y muriera. Akrif nació en Larache en 1979, escribía poesía y narrativa. En 2013 ganó el Premio Nacional a la Mejor Novela de un Autor Nobel por Socio en el Amor. En el 2017 ganó el tercer Premio de la Creatividad Árabe, concedido por el Emirato Sharak en los Emiratos Árabes Unidos. Es decir, era un poeta loco, pero de Emiratos Árabes, es decir, con plata. Un saludo para Walter Jimbo acá en Ecuador. Todo lo contrario. Pero un excelente poeta, por supuesto que sí. Dice que el poeta era muy apreciado y querido en la ciudad de Tetuán y iba a ser enterrado la misma tarde, pero después dijeron que no, porque tienen que hacerle la autopsia respectiva para comprobar que solo fue casualidad y que murió electrocutado. Lamentable, porque el arte es así, ¿no? El arte no, bueno, al menos en nuestro país el arte no es tan valorado. Haces arte y tienes como en la mente que te vas a morir de hambre, ¿no? Lamentablemente es así. Es como la historia que tú vas y dices, mami, he decidido estudiar universidad. Y tu jefecita toda linda te dice, wow, qué linda noticia. Hoy te siento un poco triste. ¿Qué vas a estudiar, mi querido Saiyajin? Pues, madre mía, madre hermosa, he decidido estudiar artes. No me comas nada más. Y tu jefecita te dice, mejor toma este carrito de Bonais y anda a hacer un poquito más de dinero que de hacerte artista, peor poeta, comunicador, periodista, está en esas listas, orgullosamente comunicador social futuro, sí señor, un aplauso. Nos morimos de hambre, pero nos morimos, al menos muchos, buscando la verdad. Sí, te dejo con el señor Betancourt y dice... Pide que nos demos tiempo, me matas, tú le arrancas lágrimas a mi alma y al final solo te importa tú. Cuando tú me pides que nos demos tiempo, me acabas, tú le fallas. Siento que es una excusa, porque ya no me amas. Pídeme que fríe el sol y te lo guarde. Pídeme darle mi nombre. Pídeme que te lo cuide hasta que se te antoje jugar con él. Pero no me pidas ahora que no sienta nada, nada, nada. Cuando tú me pides que nos demos tiempo, me matas. Tú le arrancas lágrimas a mi alma y al final solo te importas tú, solo tú. Cuando tú me pides que nos demos tiempo, me acabas. Tú le fallas a mi alma enamorada y al final. seguro te ha pasado en alguna ocasión en tu vida que estás todo enamorado, ¿no? Estás todo, no sé, ilusionado, clavado, especialmente cuando tienes tu primer amor. Y todo es perfección y de la nada llega un mensaje, ¿no? Triste, en medio de la lluvia, que te dice: mi hijo, anda, compra el pan. No, te dice: oye, necesito tiempo, necesito que nos demos un respiro y que quizás descansemos de esto para ver qué sucede. Uf. Duro, ¿no? Hay que enfrentar la realidad a veces, pero sobre todo hacerse valorar. Hoy vengo bien reflexivo, ¿no? Dime, Paulo Kevin Coelho. ¿Qué más me da? Me preguntas qué. La voz potente del señor Leonel García desde México. Sin bandera, por supuesto, que como he dicho en programas anteriores, se presentará en junio acá en la capital con Camila. Excelente concierto. Cuatro latidos creo que se llama. Estoy buscando carpetas para ver quién quiere irse conmigo. No prometo necesariamente la mejor noche, pero sí cantar bien bonito, así, no sé, canciones como esta, que lloro, qué sé yo. Bueno, mientras suena de fondo este gran tema, ¿no? Triste para esta noche. Te voy contando un poquito de una noticia que, no sé, se difundió poco, pero me parece interesante de contarla. Esta noticia es del 22 de abril de esta semana que nos correspondía. Lamentablemente somos una revista nocturna semanal, así que toca como recoger lo más importante de la semana, ¿no? El titular de la noticia del comercio dice: la Equa Fútbol separó al entrenador, preparador físico y médico acusados de acoso sexual en la selección femenina. Triste. La noticia dice que mediante un comunicado, la Federación Ecuatoriana de Fútbol, FEF, oficializó la salida de Luis P., Tomás A. y Héctor B. Recordemos que no se puede dar nombres completos mientras no estén sentenciados. Oficializó de estas tres personas tras ser acusados recientemente por un presunto acoso sexual por parte de la ex seleccionada nacional María G. La Federación Ecuatoriana de Fútbol resolvió, comillas, dejar de contar con los servicios de los profesionales involucrados en aras de la tranquilidad, confianza y seriedad que debe primar como valores importantes en el desarrollo de sus actividades. La denuncia se dio a conocer durante el último fin de semana, pero según esta última, los hechos irregulares se habrían registrado desde mayo de 2018. Ahora los documentos están ya en la Fiscalía de Pichincha. El entrenador involucrado rechazó las acusaciones y dijo sentirse perjudicado. Instó a la Federación Ecuatoriana de Fútbol a que realice una investigación interna para determinar los móviles de la denuncia presentada por la jugadora. Y no sé qué va a pasarme si te vas. Solo sé que... Ahora, sea o no sea cierta esta noticia, que habrá que investigar, que esto ya le corresponde a las autoridades competentes. Es lamentable, ¿no?, que nuestra selección ecuatoriana femenina de fútbol haga noticia y aparezca en los medios no por triunfos, no por cosas importantes que esté logrando, sino al contrario, por malos ejemplos como acoso sexual. Vamos, ¿hasta cuándo vamos a tolerar más ya la violencia sexual? ¿Hasta cuándo vamos a quedarnos callados? ¿Hasta cuándo vamos a quedarnos sentados esperando que las cosas cambien cuando ni desde la educación empezamos a implementar normas para que esto cambie? Lamentable. Bueno, esas son las noticias que nos han traído esta semana, muchas negativas, pero mientras vamos escuchando la parte final de Para Empezar del señor Leonel García, quiero invitarte a que reflexiones un poco. Respetémonos a nosotros mismos y, por supuesto, al otro y su cuerpo. El lagartero. Aquí estoy, entre el amor y el olvido, entre recuerdos y el frío, entre el silencio y tu voz. Aquí estoy, viendo pasar los segundos, viendo pasar los minutos, viendo pasar el amor. Aquí estoy, con la sonrisa fingida que me dejó tu partida, como un verano sin sol. Aquí estoy. Cantándole a la fortuna, soñando con tu cintura, con lo que nunca será. Aquí estoy, enredado con la duda, durmiéndome con la luna, despertando con el sol. Aquí estoy, con la sonrisa fingida que me dejó tu partida, como un verano sin sol. Aquí estoy. Elefante nos pone en sintonía, durmiendo con la luna, uno de los mejores éxitos que tiene esta grandiosa agrupación, para ponernos un poquito tristes. Oye, ¿es malo la tristeza? Pregunto yo. No, ¿cierto? Mira, el otro día estaba conversando ahí con un amigo y llegábamos a la conclusión de que a veces es malo ser muy alegre, entre comillas, ser el centro de atención de tu grupo de amigos, de ser la persona que siempre está jocosa, la que les hace reír, la que intenta hacer del momento que comparten contigo algo chévere, ¿no? Porque esa es la idea, de ser amigos y de pasarla bien, por supuesto. Pero tú me dirás, Kevin, ¿por qué es malo? Simple, porque en el momento que tú, por cualquier circunstancia, por cualquier problema, por cualquier eventualidad, no estás con el mismo ánimo de siempre. Tienes algo que te tiene tu cabeza loco o tu corazón, entre comillas, igual, porque es el hipotálamo, confundido, pensativo. Transmites eso de una forma simple. ¿Qué es lo diferente de alguien que es callado, tranquilo? Puede estar triste y nadie quizás se da cuenta, pero la persona que es súper feliz inmediatamente denota eso en sus cercanos. Y ahí viene el problema, porque les caes mal. Dicen, hey, eres un amargado, ¿por qué no pasas bien? Cuando dicen caras, vemos corazones, no sabemos, ¿no? Extrañas la vida, ¿no? Por conocerte, saber qué es lo que piensas. Te voy recordando antes de irme al espacio promocional que somos El Lagartero. Estamos en Facebook como El Lagartero EC. Si nos regalas un like, perfecto. Muchas gracias, mil gracias. Ya te vamos haciendo esta locura de programa 1 año 4 meses. Es increíble cómo vuela el tiempo acá en la estación de radio CSM. Y bueno, así le hacemos. Cualquier cosa que necesites, recuerda 0989-710187. Muy rápido, ok. 0989-710187. O en Facebook como El Lagartero EC. Puedes ingresar a la página principal de Casa de la Cultura Ecuatoriana. O si prefieres, radiocce.com. Pasa programación, jueves, El Lagartero. Y tendrás el programa previo a este ahí para que lo escuches cuando quieras. Así que no hay pretexto para que te aburras y digas, ay, es que hoy es martes y no tengo que hacer. Es que estoy algo aburrido y necesito alegrar mi noche. Pues vuélvenos a escuchar. Seguro te sentirás un poquito mejor. Esta es mi terapia, ¿sabes? Cuando estoy un poco mal, estar contigo haciendo este programa, intentando divertirte, hacer que escuches buena música y por ahí informarte con lo poco que se pueda, es la mejor terapia que existe. Eso verán. Me voy un momentito, regreso en un par de minutos. Esto es El Lagartero. Me muero por conocerte, saber qué es lo que piensas, abrir todas tus puertas y vender esas tormentas que nos quieran abatir. ¡Se dañó otra vez! En El Lagartero nos tomamos una pausa. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Nuevamente entre tus brazos, nada sentía. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Pablo Novoa para invitarles a que sintonicen todos los jueves el programa El Lagartero por Radio Casa de la Cultura. Ahí nos vemos. Chao. El Lagartero. ¡Mamá! ¡Ya arreglé la radio! Volvemos con el lagartero. ¿Qué tal si empezamos con algo más o menos así en la guitarra? 1, 2. El lagartero. 3, 4, 5, 6. En el techo mirando hacia el cielo, ya son algunos días, me parecen años, que no me arreglo, no me peino ni me baño. Ya son algunos días, creo que semanas, que no tengo las fuerzas, ánimo, ganas. Ya son algunos días que llevo en esta ropa impregnado que el adiós que salió de tu boca, y me he quedado helado, parado, plantado, preguntándome mil veces cómo fui tan tarado, cómo pude permitir que me ganara el orgullo, cómo pude dejarte ir sin decirte que soy tuyo. Y ahora estoy pagando ese error bien caro, recordando a cada rato que no estás a mi lado. Como un pez fuera del agua, como un pez fuera del mar, ahogado, sin cariño, sin poder respirar. En cada paso que doy, en cada dirección que voy, Garatero, Kevin Puga. Señor Martín, ¿por qué nos das esto, querido Audi? Aire al respirar. Y así hacen falta ciertas personas en la vida, ¿no? Quizá uno se acostumbra a darle el mundo entero al otro, y el momento en que esa persona se vaya, y ay, ahí viene el problema, ¿no? Te toca aprender a comenzar desde cero, a ganarse los amigos que se olvidó por esa persona, aprender a comer solo en un centro comercial, aprender a andar por todas las calles que te pueden traer recuerdos sin la mano de esa persona, ¿no? A llegar a casa con muchas cosas que contar y no tener a quién decirlas, porque no solo se fue tu pareja, tu novio, tu novia, sino que además se fue tu mejor amigo o amiga. Así que tengamos cuidado a cuando estemos en una relación, seguir siendo nosotros mismos, pero darle también todo el amor a esa otra persona. Pero que cuando esa persona tenga que irse por destinos de la vida, no se nos debe absolutamente todo, sino que nos quede lo que somos. Los recuerdos, por supuesto. Bueno, bajo un poquito el volumen porque quiero contarte acerca del efecto Mandela. Quiero preguntarte a ti que nos escuchas. Oye, yo sí me suelo preguntar, ¿dónde nos escucharán? Seguramente desde un computador en la González Suárez puede ser. Como quizás desde la casa más humilde, allá en una radio AM, en el Cerro del Pichincha, qué sé yo. Gracias por estar con nosotros cada jueves y confiar en esta locura. ¿Has escuchado entonces, mi querido amiga y amigo, del efecto Mandela? Interesante, ¿no? Pues te cuento un poquito. ¿Qué es el efecto Mandela? Es un curioso y popular cambio en la realidad mental general que se produce cuando creemos recordar situaciones, hechos o acontecimientos de forma errónea, como si fueran reales, cuando a veces ni tan siquiera han llegado a ocurrir. Es decir, en nuestra mente se inventan las cosas y damos por hechas que son así. Es la verdad absoluta. Bueno, dices, puedes confundirte, puedes creer que eso existió. ¿Qué tiene de raro? El problema es que es masivo. No se trata solo de que una persona, cree que fue así la realidad, sino millones de millones de personas. Así de extraño es esto. Mientras armonizamos con el señor Fonseca por pura curiosidad. Bueno, ¿qué tengo para contarte del efecto Mandela? La explicación que básicamente nos dan es que se podría reducir a que nuestro cerebro es adaptativo y que tiende a administrar los recursos de manera eficiente, es decir, hace lo más rápido y interpreta las cosas como algo que ocurrió o no ocurrió. Este procedimiento rápido de la información puede llevar al cerebro a colocar datos donde no lo son, como cuando, por ejemplo, tecleamos rápidamente en el teclado y se nos escapa alguna letra fuera de lugar. Algo así nos quieren decir los psicólogos. Al cerebro le compensan con creces de esos pequeños errores en beneficio de un procedimiento más rápido y eficiente de la información. Es como que si el cerebro completara huecos de un rompecabezas, para que me entiendas, y le da coherencia. Como cuando el típico meme de Facebook dice, seguro no puedes leer este mensaje que está mal escrito y con letras al revés y todo. Algo así, nos dirían los psicólogos. Pero hay otras personas que creen que se trata de una conspiración y que estamos en realidades alternas y que de vez en cuando falla el sistema, fallas a la realidad. Acuérdate que muchos, como Stephen Hawking, decía que puede haber universos paralelos. Vaya, vaya, el meme. Entonces nos dicen algunos que son problemas de nuestro cerebro que cree las cosas de alguna forma que no lo son, y otros nos dicen, ah, es conspiración, es fallos de la realidad. Bueno, yo acá te traigo unos cuantos ejemplos para que me entiendas, y vamos a jugar tú conmigo en este momento, vamos a jugar un poquito, ¿te parece? Bien, ponte, ¿qué te parece? Un poquito cómodo, y bueno, vamos a jugar entonces. Digamos que primero tú dirás, ¿por qué se llama Mandela? ¿Por qué efecto Mandela? Bueno, todo comenzó porque una bloguera llamada Fiona Brun fue la persona que popularizó este efecto con este nombre, al creer firmemente que Nelson Mandela murió años antes de su muerte real en 2013. Pero no fue la única que le pasó. Un montón de gente, luego de ver su comentario, le daba la razón y decía, sí, yo incluso recuerdo su funeral. Otra gente recordaba su muerte en prisión, cuando realmente Mandela murió ya fuera de la cárcel. Murió en el 2013, pero mucha gente afirmaba que Mandela murió años atrás y que recordaban su funeral. Fueron millones de personas. De ahí nace esto. Entonces, voy a ponerte ejemplos y para eso necesito un poquito de silencio y vamos a ejemplificarte. ¿Ustedes recuerdan una famosísima frase en el cuento de Blancanieves que dice, espejito, espejito, ¿quién es la más bonita? Dime que recuerdas esta frase. Ok, yo la recuerdo. ¿Quieres escuchar entonces lo que verdaderamente se dice? Escuchemos. A través de los vientos y del fuego, ¡te conjuro! ¡Muestra tu rostro! ¡Ya! Dime, majestad, de tus deseos. Sabio espejo consejero, saber quién es la más hermosa quiero. Bellísima eres tú, majestad, pero, existe otro ser celestial. Ok, quiero saber si lograste identificar cuál fue el problema aquí, mientras escuchamos La Quinta Estación. Esta frase no existió. Es inventada por todos nosotros. Te vas a quedar loco con esto. ¡Sí, señores! Jamás, jamás en ninguna parte, en el libro, en las películas de Disney, en ninguna parte se menciona espejito, espejito, ¿quién es la más bonita? Para nada. Lo que escuchaste tal cual. Tal cual. Vamos con otro ejemplo. Tienes la imagen mental de Mickey Mouse. Sí, ¿no es cierto? ¿Lleva tirantes? Claro que sí, ¿cierto? Pues no. Resulta que Mickey Mouse jamás usó tirantes. Solo tiene su pantaloncito rojo con los dos puntitos blancos y zapatos amarillos. ¡No tiene nada de tirantes! Increíble, ok. Alza la mano quien ha jugado Monopoly. La mayoría, creo yo. ¿Cómo recuerdas al viejito? Lo recuerdas en blanco y negro con un bastón, con un sombrero y con un solo anteojo, ¿no es cierto? En su ojo derecho, recuerdas que tiene un solo anteojo, ¿verdad? Falso. Monopoly jamás demostró que este viejito tenga un monóculo en su parte visual. ¡Jamás! Tú dirás, Kevin, oye, pero estás mintiendo, caracho. ¿Ustedes recuerdan a la Santa Teresa de Calcuta? Hace años, ¿correcto? Interesante. Y si te digo que recién le canonizaron en 2016 y no hace 20 años como todos pensábamos que era una santa, ¡no! Vamos con otro ejemplo. ¿Ustedes han visto Los Simpsons? Sí, pues no se dice Los Simpsons, se dice Los Simpsons. Sin ese, damas y caballeros, es como el fuiste de la televisión. ¿Puedes deletrearme cómo se escribe Looney Tunes? LOONEYTOONS. Estamos de acuerdo, ¿cierto? Así tal cual el logo, Looney Tunes con doble O en Tunes. Pues no, realmente siempre, toda la vida se ha dicho Tunes. Así se escribe, Tunes. No me digas eso, mi infancia se arruinó contigo. Te traigo, y con esto me despido por un momento y vamos con algo de música. Te traigo dos ejemplos fantásticos. A ver, mira, a todos no nos gusta Star Wars porque no hemos visto lo que quiera que sea, pero tenemos en la mente una famosísima frase, quizá la más famosa de todos, la que le dice, Luke, yo soy tu padre. ¿Cierto? Eso está claro, pero ¿quieres escuchar lo que pasa? Préstale mucha atención en la versión de inglés y la versión de español. En este caso escuchamos la versión española. No hay escapatoria. No me obligues a destruirte. Luke, todavía no te has dado cuenta de tu importancia. Solo has empezado a descubrir tu poder. Únete a mí y yo completaré tu entrenamiento. Combinando nuestras fuerzas, podemos acabar con esta beligerancia y poner orden en la galaxia. Jamás me uniré a ti. Si conocieras el poder del reverso tenebroso, Obi-Wan no te dijo lo que le pasó a tu padre. Me dijo lo suficiente. Dijo que tú le mataste. No, yo soy tu padre. Bueno, lograste distinguir lo que puse. Lograste distinguir lo que puse. Dime que sí. Jamás, jamás le dice Luke, yo soy tu padre. Lo que realmente le dice es, no, yo soy tu padre. Increíble, nos inventamos millones de personas de esta frase de Luke, aunque no lo creas. Así de sencillo. Y bueno, esta canción seguro es de las más conocidas del planeta entero. Suena cuando ganas desde la barrial hasta cuando ganas la orejona de la Champions. Y eso no me dejas de equivocarme, ¿no? Bueno, esta canción quiero adelantarle hasta el final y quiero que cantes conmigo el último pedacito, ¿ok? A ver, canta conmigo los últimos pedacitos. Y tú dirás, ¿cuál fue el problema? ¿No te quedó algo raro? ¿Pues quieres repetir la canción? Ok, escuchamos un poquito. Resulta que en ninguna parte de la canción dice al final, We are the champions of the world. On the world, no dice, nos inventamos todos. ¿Qué está pasando con este mundo? Eso es efecto Mandela. Escuchemos algo de Tercer Mundo y volvemos. Tú disfrutas del Lagartero.

y el año pasado logró el subtítulo nacional. En los juegos juveniles de Ibarra quedó en segundo lugar en la modalidad dificultad y tercera en bloque. En Italia, en la competición, Rock Junior quedó en el puesto 35. ¿Qué pasa con Dayanara? Resulta que ahora atraviesa una situación muy crítica. La mayoría nos informamos de que existió un choque brutal en Colta, en Chimborazo, esta semana, en el que fallecieron los escaladores Stalin Olivo, Martín Cruz, Victoria Peterson, Kevin Flores y los montañistas Jocelyn Aliaga y Samir Castillo. De todo este grupo, Dayanara fue la única que sobrevivió. Estos muchachos regresaban de un entrenamiento que hicieron en el Cerro Cojitambo, en Azogues. Y lamentablemente el jeep en el que viajaban se accidentó contra un tráiler y contra otro automóvil. Como dije, Daimar Dayanara Olivo Aro es la única sobreviviente de este accidente del pasado domingo. Y necesita de forma urgente sangre O negativo y B negativo. A las personas que puedan hacerlo, de verdad, donar, háganlo. Están en la Cruz Roja junto al Parque La Alameda, ahí en las oficinas centrales. Salvemos la vida a esta pequeña deportista que solo estaba cumpliendo un sueño. Estaba preparándose para convertirse en una de las mejores escaladoras de Ecuador y, por qué no, de la región. Dayanara permanece hospitalizada en una situación crítica en la Tacunga y de verdad necesita, como dije, pinta sangre O negativo y la prioridad es B negativo, que no se encuentra mucho. Puedes donar en la Cruz Roja, en la Alameda, y salvarle la vida. Los cuerpos de los demás deportistas fueron velados y sepultados el 23 de abril. Cuatro de los deportistas recibieron el adiós de sus familiares en el Teatro Quitumbe de la Concentración Deportiva de Pichincha. Mientras que los demás fueron trasladados a Machachi y Riobamba, donde eran originarios sus familiares. En algunos casos, como los de Martín Cruz, se realizó una misa en la Iglesia La Dolorosa, donde sus compañeros del Colegio San Gabriel fueron los encargados de trasladar el féretro. Los fallecidos tenían edades que oscilaban entre los 17 y 22 años, pese a su corta edad tuvieron una trayectoria deportiva importante. Eso para informarles y apoyemos en la medida de lo posible. Vamos con la última, bueno, quizá una de las últimas canciones, y regresamos. Lagartero. Quiero volar contigo muy alto en algún lugar. Quisiera estar contigo viendo las estrellas sobre el mar. Quiero encontrar otro camino, ponerme mi vestido y salir a caminar contigo. Quiero decirle al mundo que no somos amigos, decirle a la tristeza que no se cruce en mi camino. Contigo muy alto en algún lugar. Quisiera estar contigo viendo las estrellas sobre el mar. Y bueno, mis queridos amigos, es tiempo de despedirnos. Casi nunca hago esto y me van a disculpar, es una ocasión especial y diferente. Quiero despedirme con una dedicación especial. Primero, antes que nada, un fuerte saludo y abrazo para Mayerly, una hermosa persona que nos escucha desde el Colegio Militar Eloy Alfaro. De esas personas increíbles, qué pocas hay en este mundo. Así que un fuerte abrazo y beso para ti, mi querida Mayerly, que hoy se integra a la señal del Lagartero. Bueno, quiero despedirme con la siguiente canción del grupo Rake. Una dedicatoria muy especial. Casi nunca hago eso, pero es algo especial.